Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Hola, hola, hola, muy buenos días. Arranca una nueva sala de maestro sábado, 30 de septiembre, último día del mes de septiembre. ¿Te acordás para una fecha como esta, Pichi, cantábamos Hemos Cobrado, te acordás? Hemos cobrado, y ahora han cobrado. Por supuesto, por han supuesto. Han cobrado, escuchaste, ¿no? Han cobrado. Activos han cobrado. Ellos han cobrado. Esta sala jubilada de maestro o de maestro jubilado, como más le guste decir, arranca una mañana impresionante en pleno mes de septiembre, ya en el último día, y arrancando el, digamos, el final, la colita del año ya, porque sí, en ya partimos de mañana en octubre. Está perdido, imagínate. No, septiembre, ¿hasta qué año? Ya estamos viendo el 2024. Ya estamos descorchando. No, que nos quedan un par de cositas todavía este año que resolver. Así una menor. Una que otra, sí. ¿Cómo le va, don Pichi Ginebra? El célebre Pichi Ginebra. ¿Ya? Enseguida vamos a contar por qué. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Ya llegó, la primavera, pero con Tutti. Igual en moto siempre hace frío. Bueno, esta mañana iba a salir en remera y yo no me voy a una camperita. Son después, 350 metros nomás. Lo bien que hice, porque el aire todavía en la mañana está fresquito, pero una mañana divina. Exactamente. Divina de sol en este Bermejo. Y bueno, calentando los motores ya para lo que se viene, muchachos y muchachas. Y viendo el partido de los Pumas, ¿no? Que sí, bueno, sí, poniéndonos al día ahí. Menos mal que lo pasamos a la televisión pública, no sabía lo que estaba. Sí, todos los partidos de los Pumas los ha pasado a la televisión pública. Ajá. Sí, lo de los Pumas nada más, pero bien. Bueno, bien. Sí, un montón. Muy bien, ahí ganándole ya 10-0 a Chile en 14 minutos, 15 minutos del primer tiempo. Vamos a hacer así, ¿viste? Como los canales de deporte. Vamos a ir dándole tiempo de minuto todo. A minuto. ¿Cómo le va, Gabriel Izuani? Buen día, bienvenida tan temprano a esta sala de maestros. buen día, Carlos, buen día, Pichi. Sí, he madrugado hoy para venir, a pesar de que soy vecina. Qué lindo es tener la radio cerca de la casa. ¿Por qué? ¿Porque se escucha mejor? Se escucha mejor, claro. Y porque llega más rápido. Es una cosa de cercanía hermosa. Yo le voy a decir que es una sensación que no he experimentado todavía, porque me queda un poquitín lejos. Pero antes bueno. En el centro te queda, cuando estamos en Libertador, me queda un poco más cerca. A un tirón nomás. Claro. Bueno, muy buen día también para toda la audiencia. Sí, hermoso este día en Bermejo. Estamos todos y todas así como brotados y brotadas, ¿no? Venimos con el brote. No, que enseguida nos van a aclarar, ¿cómo se llama? Una buscapina, ¿cómo era el...? Un decadrón. Bueno, claro, bueno. O sea, que eso de brotados hasta cierto punto, nomás, ¿viste? Bueno, y enseguida nos vamos a anticipar, porque la presencia de Gabriel Isuani siempre tiene una motivación muy especial cuando está acá desde muy temprano, porque bueno, hay entrevistas especialmente preparadas por ella para que podamos seguir charlando de esto, de que para nosotros es una obligación que debe hablarse en las escuelas, y que es el tema de la incorporación plena, integral y absoluta de la educación sexual integral en cada una de las aulas. Hoy más que nunca. Totalmente, así que bueno, pero va teniendo sus aristas, ¿no? Porque así como es. Viene la incorporación para los maestros, también vienen algunas complicaciones que son de las que vamos a charlar en un ratito. Pero déjeme que terminemos de saludar, porque hoy han llegado, las vamos a saludar y las vamos a retar. No, no corresponde retarla, decir, mirá Sofía, me cabecea así. Ah, no tiene micrófono, yo pensé que no quería que la retara. ¿Cómo le va? Buen día, Malena. Así, salude con la mano nomás, suficiente. Hoy también Malena y Sofía Leda son nuestras operadoras, así que estamos arrancando un poquitín más tarde, pero bueno, con toda la energía y con toda la fuerza de siempre. Así es. Déjeme que les contemos, entonces vamos a estar charlando en un ratito nomás con Karen Mamani. Andan por acá por Mendoza la gente del tercer Malón de La Paz, que vinieron desde Jujuy. Ayer me acordaba un poquito de eso cuando asistíamos a la proyección de un documental que organizó el SUTE, ¿no? Y cuando hablaban de la Marcha Blanca y todo, estas marchas que atraviesan el país teniendo que llegar siempre a Buenos Aires para que los reclamos sean escuchados, ¿no? Y bueno, el tercer Malón de La Paz salió desde Jujuy hace alrededor de 3 meses, llegó a la provincia, a la capital, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se instaló en la Plaza Lavalle y desde que está ahí no ha sido recibido por las autoridades. Siguen con los reclamos y ahora, con muy buen tino, han empezado también a recorrer las distintas provincias para poder llevar el reclamo y hacerlo cada vez más visible, ¿no? Un Malón que lo que busca es ponerle freno a la dictadura de Morales en la provincia de Jujuy, que esta semana tuvo también la noticia de que le dieron la posibilidad a Milagros Salas de que se trasladara a La Plata para poder ser atendida médicamente como corresponde, ¿no? Con unas complicaciones médicas muy jodidas y que las abogadas defensoras las atribuyen absolutamente al tiempo de prisión, de injusta prisión que viene llevando adelante desde que Morales es gobernador. Así que, bueno, una alegría para nosotros de que Milagros Salas pueda ser atendida como corresponde médicamente. Estamos esperando que en la próxima semana sea trasladada a un hospital de La Plata, donde recibirá la atención. Así que vamos a estar charlando con Karen Mamani para que nos cuente un poquito la situación del tercer Malón, pero fundamentalmente poner otra vez en el aire los reclamos que vienen teniendo por, digamos, primero la defensa o la derogación de la Constitución, esta bastante con una formación o con una, ¿cómo decirlo?, como que fue bastante complejo su tratamiento y mucho más su aprobación, ¿no? Tratamiento, en realidad. Sí, con un Morales que además de gobernador se transformó en miembro constituyente, así entre gallos y medianoche, un PJ, un partido justicialista que acuerda, digamos, con el poder de Morales para poder darle los votos necesarios y que la Constitución sea aprobada. O sea, realmente un tratamiento bastante, bastante cuestionable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que bueno, con Karen Mamani vamos a estar charlando acerca de todo esto. Y sin dejar de recordar de que todo comienza con una protesta de los docentes de la provincia de Jujuy. Inmediatamente después vamos a estar charlando con Olga Brunati. Gaby, ¿querés contarnos un poquito quién es y por dónde va a ir la charla? Bueno, ¿no? sí, Olga Brunati es una representante de la Comisión por la Absolución y Libertad de Lucas Puig. Vamos a hablar de las falsas denuncias a docentes con ella. En especial, ¿no? O a partir del caso de este docente de La Plata que está enjuiciado y condenado 2 veces por la misma causa. Pero eso es ilegal. Eso, bueno, es absolutamente ilegal y deformado lo que ha ocurrido. Bueno, dramática situación. Así que bueno, Olga nos va a estar contando un poco cómo se está haciendo ese acompañamiento y bueno, y a partir de esto charlar un poco de estas cuestiones. En alguna oportunidad en las que entrevistamos a Liliana Maltz, ella habló de este caso. Ella habló del caso de Juan. Ah, de Juan. Que Juan está absuelto. Ajá. El otro día estuve participando de un encuentro y bueno, estuvo charlando y... Claro, que ella hablaba del exceso de denuncia. Exacto. Así que bueno, esta problemática que se está dando, y hay un colectivo que se llama Con los Chicos No, Con los Docentes Tampoco, que viene trabajando justamente este tema para, digamos, elaborar estrategias de acompañamiento, de apoyo frente a las falsas denuncias, y bueno, mostrar también y visibilizar esta problemática que se viene dando. Tienen estadísticas, bueno, hacen un laburo muy interesante. Así que bueno, con Olga vamos a estar hablando específica, un poquito más recortado en relación al caso de Lucas, porque ella participa de esta comisión, pero vamos a poder reflexionar sobre este tema también. Así que bueno, como esta para semana, abrirlo también acá en la mesa de sala, ¿no? Claro, esta semana habíamos posteado también algunos hechos de acá de la provincia de Mendoza, ¿no? Otra vez un docente que era nuevamente... A ver, le dieron la libertad a la docente de San Martín. Sí. ¿Sí? Con prisión domiciliaria. Ah, la mandaron, digamos, a su casa con su mamá. Sí, sí, digamos, sí. Una prisión domiciliaria mientras se terminaba de investigar el caso. Pero mientras tanto aparecía otro caso, un profesor de educación física también... acusado por y con acusaciones que son en realidad hasta que no se comprueben, lógicamente la presunción de inocencia en estos casos no tiene validez, no hay lugar para la presunción de inocencia. La verdad que es una situación complicada. O sea, yo estimo que desde el caso de Luis, que lo tuvimos acá en la radio, Luis, estamos hablando del director de la escuela Gregorio Las Heras, que fue hace un par de años. Sí. De ese director, donde bueno, la fiscalía actuó en forma absolutamente irregular, fue detenido directamente y bueno, y todo lo que supimos en ese momento, que tuvo que padecer cárcel, tuvo que padecer, bueno, todo lo que implica ir preso, ¿sí? Y después salió absolutamente sobreseído porque no había existido la situación por la cual había sido denunciado. Entonces, sabemos que, porque seguramente muchos de nuestros oyentes deben cuestionarse o deben plantearse cómo no hacer la denuncia ante situaciones así, pero entendemos que en el último tiempo, en los últimos años, ha habido esto que Liliana Malz hablaba de exceso de denuncia, y es un hilo muy delgado porque realmente el docente se encuentra en muchos momentos absolutamente indefenso. Y cuando digo absolutamente, es absolutamente. Así tiene es. Con sus propios medios que costearse abogado, costearse su propia defensa, digamos, con acciones muchas veces que el sindicato se corre por justamente por estas características de las denuncias. Entonces realmente es complejo. Y la repercusión que tiene en su vida privada, tremendo. Sus relaciones de cercanía. La verdad que es un tema muy, muy complejo. Me parece que está bueno pensarlo y como abordarlo. Como buena sala de maestros, no le podemos escapar a la discusión de este tema que en realidad te puede surgir en cualquier momento, porque basta la simple denuncia de un familiar, de un papá, de una... alguna llegado al niño, una simple denuncia para que esa persona, y después me ha pasado en esta semana también de conocer otro caso donde no hubo, digamos, ninguna cuestión de abuso ni nada, sino simplemente como algún hecho que, bueno, que se sobrepasó de los límites, ¿viste? Entre dos alumnos, ¿viste? Que un alumno le dice a otro algún tipo de cosas, así el niño va a la casa, cuenta todo. Después, las modificaciones al interior de la escuela que por ahí se deben introducir, ¿viste? Hacen que se altere absolutamente la vida institucional. Por eso nos parece que es un tema fundamental de abordar y, bueno, y con las consecuencias que le puede traer un docente, me parece que hay que estar como muy atentos, ¿no? Así es. Este colectivo, que es con los chicos, no con los docentes, tampoco viene trabajando mucho en esta línea, ¿no? En desentramar estas situaciones tan complejas, ¿no? Hasta plantearse cómo entrevistar al niño, cómo hacerle las preguntas, cómo trabajar con la comunidad, qué hacer con el docente o la docente. Es decir, bueno, muchas veces se complejiza, como vos decías, Carlos, el tratamiento post, que hace que esto se confunda aún más. Y no estamos evitando hablar o minimizando estas situaciones, ¿no? Que son muy desgraciadas y que muchas veces ocurren. Pero creemos que, frente a estas injusticias, también es necesario hablarlo y también es necesario tomar algunas medidas o empezar a pensar qué hacer. Este colectivo está formado por personas por docentes, por representantes de sindicatos. Entonces, bueno, está funcionando por ahora en Buenos Aires y ha dado una serie de encuentros y charlas por Meet que han quedado subidas a YouTube. El canal es con los chicos, no con los docentes tampoco. Han hablado abogados, han hablado docentes. Bueno, si se puede, traeremos también alguna o algún representante de este colectivo. Hoy tenemos a Olga. Bien, genial. Muy bien. Y hablando un poco de todo y de esta participación que el sindicato tiene en estos colectivos, queremos hacer alusión también a una actividad que se dio en el sindicato ayer, justamente, del cual el Pichi fue protagonista. Yo diría, no voy a decir absoluto. Involuntario. Pero no, involuntario no. Vos tenés un pedazo de historia ahí, y realmente ayer quedó demostrado que en estos 50 años que ayer se celebraban, en el mes de septiembre del año 1973, se crea la CETERA, se funda la CETERA a partir de un sindicato previo que venía, que ayer alcanzamos a ver un pedacito, porque bueno, la proyección del audiovisual se malogró, uh-huh. Así que bueno, alcanzamos a ver un pedacito del principio, pero después tuvimos la posibilidad de ir conociendo los actores, digamos, principales de cada uno de esos momentos, y escuchar, por ejemplo, a Elena Ramírez, a la Rosy Muñoz, bueno, al Pichi, bueno, y a una serie de personas que han sido secretarios generales o que han participado en las distintas conducciones. Así que, Pichi, contanos un poquito, a ver, de qué se trató, porque la verdad sí, que, bueno, fuiste protagonista. Una iniciativa bastante interesante. En estos momentos, en algún momento la Rosy dijo de cólera, pero, digo, si no es de cólera, un poquito menos. En un momento donde, bueno, en la última elección se revalidó a Alfredo Cornejo en el poder de la provincia, necesita un SUTE absolutamente cohesionado. Y creo que lo de ayer, ahí nos encontrábamos compañeros y compañeras de todas las expresiones políticas internas del sindicato, que no es poco decir. Los que no estaban es porque no quisieron estar, fue convocado absolutamente todo el arco, digamos, que condujo el sindicato desde su normalización en el año 85, después de la vuelta de la dictadura en adelante, y digamos, y Marco Garcetti, que fue digamos, un dirigente de los años 70 y que después en los 80 condujo el SUTE, pero digamos, es como un emblema de la lucha docente en la provincia de Mendoza y a nivel nacional. Digamos, se plantea como que el SUTE fue el germen, ¿sí?, del nacimiento de la CETERA. Bueno, de hecho, Marco Garcetti fue después secretario general de la CETERA, ¿no? De la CETERA, y no fue secretario general de la CGT porque, no sé, porque no, por ahí un gremio docente no tenía el poder suficiente, o los gremios del Estado nunca han tenido el poder suficiente como para conducir la CGT, porque en ese momento estaba la CETERA estaba alineada en la CGT. Uh-huh. Después, con el paso del tiempo, en el año 92... aparece el Congreso de los Trabajadores Argentinos, y en el 96 se conforma la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos. Así que bueno, nos invitaron a dar un testimonio. Esto fue hace bastante, que se fueron grabando los videos de cada uno de nosotros, de los que estuvimos en cargos de conducción, secretarios generales, secretarios gremiales, que eran los que estábamos más a cargo de las políticas, de la conducción del sindicato. Y bueno, me pareció interesante, se utilizó esa jornada como formación sindical de delegados. Que me pareció una medida totalmente atinada, ¿no? Pero espectacular. Pues es que yo ayer me acordaba y digo yo, qué lástima que ninguno de los que pasaron por ahí se acordaran de la frase de Rodolfo Walsh, uh-huh. Autor de la carta esta, asesinado el 25 de marzo de 1977, justamente cuando estaba distribuyendo su carta. La de las luchas. Claro, exactamente. Yo decía, las clases dominantes tratan siempre de que cada una de las luchas sociales aparezcan desvinculadas de las luchas anteriores, porque es una manera de restarle fuerza. En cambio, cuando las luchas sociales, gremiales, sindicales, empiezan a tener historia, cobran realmente una fuerza que no la tienen de otra manera, ¿no? Entonces yo decía, qué bueno recuperar toda la historia de la CETERA y del SUTE, porque eso, para los que están formándose ahora, se van a dar cuenta que no están naciendo a la lucha en este momento, sino que se están sumando a una lucha que viene de mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Me pareció interesante que vos decías, malogrado el video, porque bueno, por una cuestión técnica no se pudo, uh-huh, ver el video. Digamos, fue una desgracia con suerte, porque realmente se pudo ver un testimonio, bueno, lamentablemente el del Marcos, que hubiera sido muy rico, claro. El Marcos no estaba ahí presente, entonces no se pudo escuchar, pero y tampoco se pudo ver en el video, pero fue interesante, me parece, para los delegados ver corporizada los distintos momentos del sindicato, claro. Porque se llegó hasta el 2021, que estaba... Muñoz, que fue el secretario adjunto de la conducción anterior a esta. Exacto. Entonces, una pena que algunos no hayan querido participar del video y de la movida. Uno solo, que es Gustavo Maure, que no estuvo. Era, digamos, viste, hay ausencias que hacen mucho ruido. Y el Sebastián Enríquez tampoco. No, sí, pero sí está en el video. Pensé que no estaba presente, pero estuvo convocado y aceptó, digamos, la convocatoria. Bueno, pero habían muchos de los que, no sé si estaba Adrián Mateluna. Mateluna, sí están, digamos, de todas las conducciones alguno había. Yo tengo una muy mala memoria, Pichi, pero después de... Y no estaba el Eduardo Franchino, porque falleció, que me encontré con uno de sus hijos. ¿Y quién lo sucedió? No estaba Javier Guevara. Eso, no me voy a acordar el nombre. Exacto. Pero sí participó el video, digo, por ahí, medio japonés el horario, viste, las 3:30 de la tarde, un viernes, uh-huh. Hay mucha gente todavía está trabajando, entonces, bueno, no estaban. Pero bueno, la verdad que bueno, muy, muy interesante. Me encontré con un montón de gente que hacía 19 años que no la veía, porque realmente yo, digo, pararme ahí adelante del plenario desde el 2004 que no lo hacía. Claro. Digo, me fui del SUTE y me fui yo con ganas. Fui a algunos plenarios, pero no fueron ahí en el salón del SUTE ese que, bueno, tantas en el histórico, dio, seguro. Sí, sí. Armate muy un quilombo. No se me ponga nervioso, Picho. Pero es más fácil para comer, viste, porque sacarle el tarrito es más complicado. Vamos a picar de acá directo. Bueno, lo bueno de esta situación fue que a pesar de no poder verse el video, o por no poderse haber visto el video ayer, bueno, va a recorrer los distintos secretariados departamentales, o sea que estén atentos todos los afiliados al SUTE, porque van a ir habiendo convocatorias por regiones o por departamentos para poder asistir a la proyección de este audiovisual que dura un poquito más de una hora y pico, un y pico largo, diría Gustavo Correas ayer cuando lo describía, pero que en realidad lo que muestra es la historia sindical de estos últimos 50 años, o sea que indudablemente para quienes se suman a la lucha es un material más que importante para tenerlo en cuenta. Yo diría para todos los docentes. En unos 10 días va a estar en la página del SUTE también. Va a estar colgado en la página del SUTE. Sí. Genial. Bueno, la verdad que me parece una medida muy atinada. Y a la vez también me parece muy atinado porque quien conozca la historia del SUTE, a la nueva conducción le va a pedir que sea consecuente y coherente con la historia que trae, ¿no? Una historia de lucha, una historia de que no puede arreglar así nomás con los gobiernos escolares, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura en la que parece que vamos a tener cuatro años más de Cornejo, donde Cornejo de alguna manera despreció a los docentes con acuerdos todos por decreto, salvo el último año donde apareció la plata y dio cláusula gatillo, ¿no? Sí, la verdad que sería muy, muy interesante mostrarle esa foto en alguna movilización, digamos que una movilización sea encabezada por todo este arco de secretarios generales. Sería genial. Digamos como para decirle, mira, estamos más juntos que nunca y estamos dispuestos a enfrentarte. Me parece que sería muy interesante, digamos, como política gremial. Seguro. Bueno, han tenido la pausa varias cosas. Bueno, no sé, no va a haber la pausa en un rato, pero varias cosas. ¿Qué le dice la cultura es la sonrisa? Gieco. Ay, Gieco. León Gieco. Pero además, el nombre del espectáculo que esta semana se llevó a cabo en Tecnópolis con 2.500 jóvenes y niños, músicos de las distintas orquestas infantiles y juveniles de todo el país. Desgraciadamente, y como siempre, Mendoza no participó. Ah, mire. Habiendo una gran cantidad, como nos pasa cada vez que hablamos con la Silvia Leda y nos cuenta de su orquesta de la Escuela César Milstein, habiendo una gran cantidad de orquestas infantiles y juveniles en la provincia, bueno, no estuvieron en Tecnópolis, pero sí hubo de varias provincias del país, lógicamente para juntar 2.500 niños y jóvenes. Participaron León Gieco, Nahuel Penici y Nadia Larcher, que ayer me enteré que es una cantante de rap, de trap, no sé. ¿Nadia? ¿No? No, yo la he escuchado. ¿Me equivoco? Ahí la Male va a buscar. ¿Nadia cuándo? Nadia Larcher. No. O sea, cantará rap, pero yo la conozco. Sí, canta, seguro. Ha cantado a ver, en para, seguro que los 70 años de León Gieco, cantó la canción del Ángel de la Bicicleta, una versión increíble. Ajá, ¿en qué ritmo? Y eso nos daría la respuesta a lo que estamos buscando. No, y bueno, como hace la canción, el Ángel de la Bicicleta, que es como una cumbia. Ajá. Ella hace la claro, hace folclore. Cantante de música popular. Música popular, sí. Bueno. Muy bien. Yo hay algo, perfecto, cosas, bueno, pero cosas... lo importante es esta noticia, ¿no? Que bueno, 2.500 niños y jóvenes vuelven a revalorizar el trabajo de las orquestas infantiles y juveniles. Un trabajo que se recuperó a partir del 2019. Cuando decimos hay gobiernos que otorgan derechos y gobiernos que conculcan derechos, esta es una muestra clara de uno de los derechos que quedaron suspendidos durante los 4 años de Macri y que se volvió a conquistar nuevamente cuando aparece el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, hay gobiernos que realmente otorgan derechos, y eso es indiscutible, es un hecho que sucedió, y que, como decía la Silvia el otro día, hay gobiernos que directamente no le dan ni para las cuerdas de los instrumentos, ¿no? Uh-huh. Esta semana han pasado dos cosas muy graves, muy pero muy graves. Una que Ocampo, ¿saben quién es Ocampo? Es un economista de Milei. Sí. Fue, dijo que San Martín no fue el padre de la patria, se me apagó la computadora, ni el libertador de América. Digo, poniendo en cuestión, ¿sí? Porque claro, este hombre, después uno se entera, es Ocampo Alvear, ¿sí? Ah, mira. Es de una familia de abolengo y que tenían un par de problemitas con San Martín. Entonces, primera, digamos, sería un como un segundo o tercer negacionismo de estos muchachos a los que nos tienen acostumbrados. Y ayer, otro personaje, ¿sí? Que es un, digamos, un el que va a ser el referente de educación, ¿sí? De Milei. Ah, mira vos. Un referente de educación, yo lo había puesto. Qué bueno, tienen un referente de educación. Sí, pero escuchá, dijo que si la Gestapo hubiera sido argentina, hubiera matado menos judíos. Porque hubiera sido corrupta, hubiera sido ineficiente, hubiera sido... Ese es el referente de educación de Milei. Martín Krause. Ah, mira. Krause. Digo, hubiera sido... hizo esa caracterización. Obviamente, automáticamente la DAIA y todas las organizaciones de la comunidad judía salieron a matarlo. Porque ahora, decime que lo hacen a propósito, Pichi. Yo no lo puedo por creer. Por supuesto que lo hacen a propósito. Ramiro Marra, el otro día, hablando de los españoles no, buenos. Patético. Y los argentinos malos, y que va a sacar el canal Paca Paca. A ver, decime que lo están haciendo a propósito. Yo no puedo creer tanta bestialidad, ¿viste? Tanto, no sé cómo se dice, pero tan ser brutos, igual, tan a propósito. Igual como hay un, creo que era que Napoleón dijo, cuando tu enemigo se está equivocando, déjalo nomás que se siga equivocando. Sí, sí. Y yo creo que este es un gran negocio para Bullrich, ¿sí? Pues nosotros no pescamos en la pecera de mi... O sí. Pescamos en la pecera de Milei, pero Bullrich recolecta votos de ahí. Pero realmente, no sé si se han dado cuenta que esta última semana y media Milei ha salido de los medios y lo han mandado a callarse, porque realmente debe ser, como viste, esos contadores que van bajando los numeritos, porque realmente cada intervención de él o de sus representantes... Adláteres, sí, sí. Y la mandan a hablar a Villarruel, bueno, digo. Claro. Lo que ya sabemos que es tremendo, ¿no? Para una entrevista de la CNN y no se presentó. Y no se presentó. Por ejemplo. No, claro. Bueno, pero ¿qué va a ir ese canal sucho? A ver, si lo invitaron a Mosquitera, seguro que lo tenemos acá presente. Chicos, nos tenemos que ir a la pausa, no sin antes decir de que para comunicarse con nosotros, 451-1808, el teléfono fijo, 12174 65759, el celular, el WhatsApp, tranquilo, Pichi, vos ocupate de lo importante. Lamosquitera.org. Y sala de maestros de la radio es el número del chat. Ya seguimos después de la pausa con las entrevistas planteadas para el día de hoy. Vámonos más. Por la educación de los niños y jóvenes de Mendoza, acompañan a Sala de Maestros. Asociación y Mutual de Educadores Jubilados de Mendoza. Instituto de Educación Superior Rayuela Escuela de Vida. Asociación del Personal de Empleados Legislativos Seccional Mendoza. Escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario. Con el chamuyo, no traces lo que haces tú. Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre.

en la plaza del barrio Suárez de Godoy Cruz. Marcelo, buen día. Hola. Hola. Suele suceder. Suele pasar que a veces también hay inconvenientes tecnológicos. Si se nos fue, si se nos fue la llamada, ahí vamos a tratar de restablecerla. Bueno, en cuanto nos escuches, Marcelo, nos da señales de vida. Les voy contando de que esta tarde, a partir de las 15:30, en el barrio Suárez de Godoy Cruz, se va a realizar un encuentro cultural de una serie de... ¿estamos en comunicación? ¿Sí? ¿Me escuchás, Marcelo? No. Todavía no. Bueno, títeres, malabares, murga y música de la mano de una gran cantidad de elencos. Títeres Pueblo Mundo, las abuelas raperas que contábamos recién, un poquito y charlamos acá, la murga Ave Fénix, Beto Baigorria, Roberto Fiat y Cristina Pérez. Dos grandes músicos de Mendoza, no tanto Roberto como Cristina. Los dos, más todo este grupo que está... Me acordé que les tengo que contar que el Federico López va a estar enseguida a las 12:30 en la Vía Feria también, otro de los grandes músicos mendocinos que tenemos acá, ¿no? Bueno, ¿por qué nos importa la Argentina? Dice, defendemos la convivencia democrática, la salud pública, la industria nacional, las empresas locales, los recursos naturales, la educación pública y los derechos obtenidos, ¿no? Por todo esto, a partir de las 15:30... Hoy se realiza... Ahora me escucho yo, más que nada. Ajá. No es el Marcelo. ¿Que no me estás escuchando tampoco? Ahora te escucho, que a veces te cortaba constantemente. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Y, ¿cómo te va? Y la tecnología siempre está en contra de... Falla en el momento más indicado. Sí, mira, a veces nos detecta el antivirus a nosotros, viste, también, así que por ahí puede ser nosotros mismos. Es un tema de... Bueno, muchas gracias por atendernos, Marcelo Esterra, ahí para poder charlar un poquito acerca, gracias al Rolando Moscardelli también que hizo el contacto para que pudiéramos estar conversando hoy. Hay una fiestita esta tarde ahí en la plaza, fiestita, le digo cariñosamente, no es porque sea fiestita, va a ser fiestaza, ¿no? En la plaza del barrio Suárez, a partir de las 15:30, contar un poquito de qué se va a tratar. Bueno, mira, no sé si vos te cortás, voy a decime si se corta mi... No, vos lo te mío. Te escucho perfecto. Bueno, perfecto, ahí vamos. Entonces, mira, esto surge a partir del encuentro de gente del arte, compañeros del MIM, gente que trabaja con la comunicación social. Del programa Real Malicia, que sale por, pues, un programa que hacemos por streaming con Pablo Guaycochea, y bueno, viendo la situación de las elecciones y el avance de la derecha y lo crucial que resulta para la Argentina las elecciones del 22 de octubre, estuvimos madurando la idea de convocar a artistas y tratar de generar distintas expresiones culturales en distintos barrios de Gran Mendoza. Este espacio se dio a llamar Vamos a Andar y tiene el objetivo de, como te digo, generar espacios de diálogo en los barrios a través de la cultura. Hoy vamos a inaugurarnos en la Plaza Malvinas Argentina del barrio Suárez de Godoy Cruz. Después la idea es avanzar en otros barrios, Sol y Sierra, el barrio de la Gloria, la feria de la calle Allaime, allá cerca de ustedes. Sí, exacto. Y la idea es terminar el 16 de octubre en un gran, intentamos que sea un gran festival en un lugar todavía a definir. Pero bueno, eso depende de la capacidad que tengamos de generar una movida importante alrededor de esto. Marcelo, acá yo veo un poco las organizaciones que adhieren. Lógicamente nosotros desde el programa Sala de Maestros también hemos adherido a todas estas organizaciones, sí, que se han ido sumando. Lo veo a mi amigo Ronnie Malicia, que esta noche toca en Martín Sur a partir de las 23 horas con su grupo Argisaurus Super Blue, así que también le paso el chivo porque corresponde, porque en esta es como ponernos espalda con espalda y hacernos fuerte todos, ¿no? Pero Casa de la Memoria y la Cultura Popular, Colectivo Periodístico Real Malicia, Jalipa Casa Tierra, Juipen, Zona Crítica Cuyo, El Solar de Ana, Radio Cuyum, el Coro Viento Sur, también una gran cantidad de amigos ahí, la Bataola Grupo Vocal, la Mosquitera, los títeres del fin del mundo, bueno, siguen las firmas, ¿no? Y cómo la cultura frente a esto que vos decías recién, el avance de la derecha y realmente los discursos de odio absoluto contra todo lo que significa cultura, educación, cuestiones sociales, o sea, cuando el Estado empieza a intervenir justamente en función de lo que tienen miedo, aparece esta derecha reaccionaria y está bien que nos pongamos, como digo, espalda contra espalda y tratemos de resistir a esto, ¿no? Justamente de eso se trata y me parece que uno de los problemas serios que tenemos es que hay un nivel de desesperanza, de desagregación y de dispersión que, bueno, que esta humilde intento cultural y de charlas en los barrios intenta de alguna forma subsanar. Vamos a ver si nos da el cuero. No está dicho que nos dé el cuero, pero vamos a tratar. Bueno, pero todo tipo de militancia, y yo creo que esta fundamentalmente, a ver, es un excelente intento. Lo que a mí me encantaría, viste, sería en estos lugares donde uno se empieza a juntar con la gente y trata de que tomemos conciencia, ¿no?, de esta realidad, es ver si hubo votantes que en las PASO acompañaron a Milei y de golpe empiezan a descubrir lo que realmente representa una fuerza como la que él está dirigiendo, ¿no? Él, bueno, recién hablábamos acá de dos ejemplos muy claros, como fue el de Krause, como fue el de Ramiro Marra, como todo, de Victoria Villarruel, o sea, gente que realmente no solo es negacionista, sino que aparte tienen un nivel de incultura absoluto que les permite hacer declaraciones simplemente porque los medios están pautados y pagados por ellos mismos, ¿no? Sí, y parece que Berbisky dijo en algún momento que a los represores hay que darle el micrófono y dejarlos hablar, y con eso se entierran solos. Puede ser que pase algo por el estilo con esta gente que realmente dan vergüenza ajena. Claro. La última esta de Krause, de la Gestapo, el posible futuro hipotético ministro de Educación de Milei es absolutamente espantosa. Bueno, esperemos que haya una reacción. Yo creo que somos de alguna forma optimistas, en el sentido de que creemos que las opciones que hay, el 22 de octubre hay que ir, ¿cómo se llama?, con mucha firmeza a poner la boleta de Massa Rossi, porque de alguna forma siguen una línea nacional y popular de reivindicaciones de la presencia del Estado, de la presencia de la educación pública, la salud pública, las universidades públicas, la industria nacional, y bueno, es eso lo que vamos a intentar, a partir de la cultura, vamos a intentar charlar con los vecinos en cada uno de los lugares donde vamos a producir esto. Sin que ello implique no seguir criticando y viendo lo que no está haciéndose bien, y que habrá que seguir mejorándolo, ¿no? Más vale. Absolutamente, absolutamente. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué haces? El Pichi te habla. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Ustedes están planteándolo en términos así de microacciones así barriales o más concentradas. No está prevista, porque vos lo nombraste, un montón de colectivos de gente que convoca a mucha gente, ¿sí? No está pensado que toda la cultura de Mendoza, yo sé que en Mendoza cuesta todo organizar y reaccionar, somos un poco más lentos, pero que todo ese colectivo se exprese en algo bien masivo antes del 22 de octubre, o son acciones más, bueno, focalizadas, más chiquitas. Justamente el intento es ir avanzando en distintos barrios. Uh-huh. Y terminar el 16 de octubre, que es el lunes previo a las elecciones, el lunes feriado, el 15 es el Día de la Madre, y bueno, la idea es terminar con un gran festival. Uh-huh. Donde podamos estar todos presentes, digamos, plantando bandera y aguantando los trapos de lo que se significa la elección del 22. Pero sí, esa es la idea. Yo decía, hay que ver si nos da el cuero. Yo creo que falta un poco de reacción en cada uno y en cada cual. Pero bueno, vamos a ver si se generan. Bueno, genial. Repetimos entonces la invitación para esta tarde en la Plaza Malvinas Argentina del barrio Suárez. A partir de las 15:30, bueno, una gran cantidad de músicos y de actores y gente de la cultura. Yo destaco ahí al Roberto Fía, a la Cristina Pérez, pero también al resto de las murgas y títeres. Va a estar la murga Ave Fénix, que es una murga del bar del Campo Papa. Va a estar el Beto Baigorria, que hace artes circenses. Van a estar los títeres de Pueblo Mundo. Así que, bueno. Y después va a haber testimonios de médicos que trabajan en la esfera pública de la medicina, va a haber testimonios de docentes que laburan todos los días en la escuela pública, va a haber testimonios de vecinos muy relacionados con Malvinas y también el otro aspecto que estos tipos están... bastardeando nuestra soberanía sobre Malvinas. Recordemos que la Bullrich planteó cambiar Malvinas por vacunas, sí. Y Milei es admirador de la Thatcher. Bueno, así que bueno, esta tarde a partir de las 15:30 ahí en la Plaza Malvinas Argentina del barrio Suárez en Godecruz los esperamos y bueno, genial. Ahí vamos. Muy bien, bueno, hecha la invitación, nos sumamos también entonces nosotros a la convocatoria. Te mandamos un abrazo grande. Buenísimo. Y gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo. Marcelo Esterna, integrante de este colectivo que viene funcionando para sumar a todo el mundo, digamos, en esta lucha de la cultura contra, bueno, los avances que venimos viendo en la derecha. Ya enseguida nomás vamos a llamar a Karen Mamani, acá estamos, nos acabamos de comunicar con ella y me confirmó que ya está disponible, pero bueno, ya vemos cómo nos organizamos porque teníamos otra entrevista a las 11. Hacemos una pequeña pausa, un poquito de tanda y música quizá, y enseguida nomás estamos de vuelta para seguir con el desarrollo de esta sala. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261. 14706533. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas. Mecánica Gelabert, Actor Hotel, Ganum Servicios Médicos, Don Claudio, Godoy Cruz y Perú, Pizzería Shaggy, Farmacia Firenze presentan Miguel Cantilo en Mendoza, junto a Roberto Fiat y Marcelo López. Sábado 7 de octubre, 23 horas, en Willis Bar, Chacras de Coria. Canciones de ayer, hoy y siempre. Invitan Centro Veterinario Villanueva, Ferretería Colón, Bar Hank, Vía Véneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina, Miguel Cantilo en Mendoza. Si estás pensando en terminar tus estudios, siempre es demasiado temprano para no abandonar los sueños. Te invitamos a esta oportunidad para terminar tu secundaria. Aquí no importa la edad. ¿Tenés niños? Tenemos el jardín Mocositos a Pasitos del NUC. Si abandonaste, date una nueva oportunidad para tu crecimiento personal y mejorar tus proyectos de vida. Te esperamos en nuestro CES 3440 Profesor Ricardo Benito Videla, que funciona en la Escuela Ara Crucero General Belgrano, ubicado en el barrio Belgrano, calle 10 y Martino del Resguardo, Las Heras. Nuestros horarios de atención

a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Último bloque de esta sala de maestros. Bueno, una mañana impresionante, la verdad, que con testimonio, con entrevista. Bueno, para mí, sí, claro, pero nosotros somos los del programa, no podemos hacer tanto autobombo, ¿no? Pero qué bueno que está el programa. Qué bueno que está. Me hago acordar a mi mamá cuando cocina los domingos. Qué rica que me salió la comida. Muy bien, estamos en comunicación con Karen Mamani. Karen, buen día. Buen día. Buen día. Ahí, bueno, menos mal, nos ha costado esta mañana tremenda la comunicación. Sí, sí, parece que ya estamos acá en la valle y no hay tanta señal, pero sí, ya agarró. Bien, acá estamos con Alfredo Ginebra, con Gabriel Isuani, bueno, y Carlos Quiroga haciendo esta sala de maestro y, bueno, queriendo charlar un poquito acerca de cómo viene el tema del tercer malón, cosa que ya hemos seguido desde que salieron de allá de Jujuy, venimos siguiéndolo, hemos tenido entrevistas cuando llegaron a Buenos Aires también. Y ahora vemos que andan por las provincias. Contanos qué andan haciendo por acá, por Mendoza. Bueno, anteayer fue una radio abierta en la universidad. Estuvimos después en la marcha. Ayer fue un conversatorio en la Facultad de Ciencias Políticas, que por cierto estuvo muy, muy interesante y concurrió bastante gente. Y hoy estamos en visita de comunidades. Ahora estamos acá en La Valle, en la Biblioteca Popular de La Pega. Y aquí concentraron varias comunidades, más que todo para acercarnos un poquito a la comunidad huarpe, así que estamos acá ahora recién iniciando la actividad de hoy. Bien, ¿en qué consiste la actividad, Karen? Y es un poco de venir y hacer como redes con otros hermanos y hermanas de comunidades de acá de Mendoza y contar un poco también la situación, porque por ahí a las personas que son de acá se... complicado acercarse más a ciudad, de las actividades que hicimos ayer o anteayer. Entonces, por eso, y después iremos a San Carlos para acercarnos más a las comunidades del sur, ¿no? Ustedes tienen, digamos, encuentro con las distintas comunidades de pueblos originarios. Vos sabés que para nosotros, incluso acá en Mendoza, ¿no? Hablar de pueblos originarios nos parece algo como muy raro. No es como les pasa a ustedes en el norte, viste, que hay comunidades que están como mucho más vivas, mucho más... acá los huarpes, que fueron un poco los que habitaron en el norte de Mendoza, de hecho hasta la lengua milcayá, que era la que hablaban, prácticamente está una lengua que no se habla ya y que solamente aparecen algunos testimonios en textos escritos, ¿no? Pero tampoco es como comunidades que están muy presentes en la vida cotidiana de los mendocinos. Así que nos viene al pelo que nos cuentes esta revalorización que ustedes están haciendo de encontrarse con comunidades, particularmente acá en Mendoza, con comunidades de pueblo originario. Sí, esa era un poco también la idea, y fue un poco la idea de pasar por las otras provincias también, encontrándonos con hermanos y hermanas de diferentes comunidades, y bueno, aquí también que no sea distinto, ¿no? Sí, pues es que nombrarlos le da realmente una entidad que nos parece interesantísima. Bueno, o sea, así como nombramos los huarpes acá en Mendoza, ustedes en San Carlos, contanos con qué pueblos se van a encontrar y con qué otros pueblos originarios se han ido encontrando en las distintas provincias que han ido recorriendo. Allá en Carlos se supone que va a estar gente del pueblo mapuche y también van a estar algunos hermanos del pueblo Coya, que son también de Bolivia, creo, porque no van a estar también. Eso por un lado. Después en otros lados, bueno, en Salta la comunidad Tilián, la comunidad Coya también, Atacama, después y en otros lados así, digamos, diferentes comunidades, come chingones, y así, ¿no? Claro, vos sabés que... Hola, Alfredo te habla, ¿cómo estás? Buen Hola. Día. Vos sabés que yo te escucho y desde que arrancaron, ¿ya cuánto hace que arrancó el tercer malón? De lucha, desde el 14 de junio. Después, para venir a Buenos Aires, desde el 25 de julio. 25 de julio, y vos vas nombrando esto, vas nombrando todas estas comunidades, y digo, qué increíble que esté tan invisibilizado eso para el común de la gente. las distintas comunidades originarias que hay en las distintas provincias, que mucho uno que lo viene siguiendo y va leyendo por ahí, y no me avergüenza decirlo, hasta uno ignoraba la existencia de determinados pueblos originarios y que ustedes los han puesto de manifiesto en esta recorrida que están haciendo. Y después, bueno, estar ahí en como yo digo, en las entrañas de la bestia, que es Cava, y ahí frente, en la Plaza Lavalle, frente al Poder Judicial, dando un testimonio que sigue permaneciendo ahí. ¿Cómo han vivido esto? Porque sabemos, nosotros, bueno, por allá por los 90 protagonizamos la Carpa Blanca, fueron 1.003 días, digo, sabemos lo que desgasta estar ahí. ¿Cuáles son los planes? ¿Esto tiene un término? ¿Piensan permanecer ahí hasta que alguien los reciba? Bueno, la idea por el momento es seguir en permanencia, pero bueno, todo el tiempo igual se va resolviendo, digamos, en asambleas, y ya vemos pues que no tiene como una salida, capaz que es mejor volver a los territorios, pero bueno, eso lo vamos decidiendo en asamblea, el día a día, digamos, pero por el momento sí se piensa permanecer. Y bueno, ya los hermanos habrán tomado otras medidas más extremas, como del encadenamiento y de la huelga de hambre. Ahí en el Congreso. Entonces, eso. En el Congreso. Uh-huh. Entonces, hay hermanos que están haciendo permanencia ahí en tribunales, o sea, en la Plaza Lavalle, uh-huh, y otros que están en Congreso. Entonces, pues, tiene que hacer guardia, ¿no?, en ambos lados. Pero sí, por el momento es esperar a ver si se puede establecer algo con estas medidas, y si no, bueno, ya a partir de esto tomaremos capaz otras medidas. ¿Y con qué espacios han tomado contacto de la política o de la justicia? Sabemos que la Corte no los ha recibido, o que los recibió un secretario, digamos, de menor rango, y a nivel de la política, a nivel de Presidencia de la Nación, ¿con quién han tenido contacto o no han tenido contacto con nadie? Y los diputados que nos han recibido cuando solicitamos a los diferentes bloques para que se pronunciaran contra la reforma, solamente nos recibió el bloque de Unión por la Patria y el FIT de la izquierda, uh-huh, así que fueron los únicos bloques con los que pudimos dialogar y hablar, y bueno, ¿no?, como después los otros bloques pues sean una abstinencia de recibirlos, digamos. Y con la política, bueno, sí se habló con el presidente, se logró, digamos, que se hiciera como un consejo de investigación para llevar allá a Jujuy por todos los atropellos que cometió Morales. Pero eso está todavía en curso. Pero, o sea, todavía no se forma, digamos, este consejo. El consejo ya se formó, pero están ahí en investigación todavía en Jujuy. Y ahí también viajaron hermanos que estaban en Buenos Aires para ayudar a ese consejo, ¿no? Y la idea es que este consejo revise la reforma constitucional para ver si se adapta a la Constitución Nacional o no. Claro, y recopile la información, las denuncias. Claro, todos los abusos. Sí, claro. Sí. Y que sea como algo más oficial, porque si bien ya hay, digamos, de diferentes organismos recopilación y todo, pero bueno, como esto es más, digamos, del lado del Estado y qué sé yo, bueno. Uh-huh. Está bien. Bueno, Karen, primero que nada los acompañamos en toda esta movida que vienen realizando, primero desde Jujuy hasta Buenos Aires y ahora a lo largo de todo el país, porque realmente queremos poner de relevancia el compromiso y la verdad que la entrega con la que vienen llevando adelante el reclamo, ¿no? La verdad que también nos viene bien conocer estos avances que tienen, la formación de un consejo ordenado por el presidente nos muestra una acción que realmente yo particularmente no la conocía y que me parece una muy buena acción de parte del gobierno nacional, porque parecía que hacía tiempo que no se inmiscuía para nada en esto que Morales estaba haciendo en Jujuy y que a todas luces es inconstitucional y bueno, y como Rayano también en la represión, en la dictadura y toda esta cuestión, ¿no? Así que gracias por toda la información. No sé si queda algo que quieras comentarnos, contarnos cómo va a terminar este paso y por ustedes por la provincia de Mendoza y en dónde van a estar como para ver si se puede seguir sumando gente. Sí, bueno, más tarde ahí en San Carlos y mañana van a estar en asamblea con la comunidad en Quellón, creo que acá en Guaymallén. Perfecto. Bien. ¿El lugar de Guaymallén lo sabes? No. Bueno, no lo sé. En cuanto lo sepan, yo te diría que te comuniques acá a La Mosquitera o al número del que te hemos llamado. como para publicarlo, porque siendo un lugar acá en Guaymallén, posiblemente haya mucha gente que quiera sumarse también a esta convocatoria, ¿no? O sea, la radio tiene una audiencia particularmente acá de la zona, así que nos vendría bien conocer ese lugar, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la atención, te mandamos un abrazo grande y mucha suerte, y lo seguimos acompañando en toda esta movida del tercer balón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí teníamos a Karen Mamani, integrante del Tercer Malón por la Paz. Bueno, la verdad que qué tiempo, ¿no? Qué cantidad. Bueno, esto Pichu, vos le ponías el ejemplo de la carpa, 1000 días y cómo eso te va limando por ella, todos lados, hasta la confianza, la esperanza y todo, ¿no? Es un término, el tema de permanencia, ¿no? Eso de la permanencia. De todos modos, creo que los pueblos originarios, sobre todo los del norte argentino, nos han demostrado que la perseverancia y el bancarse, porque desde ya aquellos que bajan de la puna se bancan el clima donde viven, digo, se bancan las condiciones en las que viven, digo, esto tienen toda la fuerza como para seguir adelante y tener esta permanencia. A mí lo que me preocupa, y yo sé que ha habido mucha colaboración de los curas villeros, que ha habido colaboración de la CTA, esto implica, digo, no tenían ni baños ni agua. Claro. La Reta eso iba a preguntar, o sea, ¿cómo se sostienen? Les cortó absolutamente, ¿cómo se tenían unos baños químicos, se los sacaron, y solamente están funcionando con la solidaridad de este acampe que hay en Plaza Lavalle, frente a los tribunales. Es muy duro, es muy difícil, y también, digo, todo, no sé cuánta gente será, pero ellos tienen que comer todos los días, tienen que bañarse, tienen que, digo, implica una logística que realmente me imagino que les debe estar siendo muy complicado de mantenerla. Por eso le preguntaba cómo sigue para adelante, porque por ahí las estrategias se tienen que cambiar y se cambian. Seguro. Estoy escuchando la Karen y un poco todo lo que se viene hablando y conociendo del Malón. Me impacta la convicción de identidad que tienen, ¿no? Uh-huh. O sea, la fuerza que les da la identidad, y realmente, bueno, yo rescato muchísimo eso como un valor a cultivar. Sí, realmente. O sea, a mí me mata cuando saludan y saludan en su lengua originaria. Sí. Digo, eso te da esto de la identidad y de la forma de comunicarse convencidos y bueno, realmente creo que esta es una discusión que hay que seguir dando en la Argentina, ¿no? Y creo que en toda Sudamérica, porque los pueblos originarios han sufrido. Yo creo que en Bolivia es el único lugar donde realmente como nación plurinacional, o mejor dicho, como país plurinacional, ¿no? Uh-huh. O sea, reconociendo también ahora la Constitución argentina habla de la preexistencia y lo dice claramente. O sea, realmente nosotros la Constitución es un librito decorativo hermoso, ¿viste? O sea, porque de golpe sale Milei diciendo que va a cambiar el artículo 14, sale Morales con una Constitución que la reforma y la da vuelta como se le da la gana. O sea, por fuera del marco de la Constitución Nacional. A esa Constitución me refiero, al librito decorativo, donde vos decís todo el resto, viste, los que estamos acá, decimos tenemos una ley magna, pero no le damos ni bolilla, ¿no?, a todo esto, ¿no? Llama mucho la atención. Bueno, tengo algunas buenas noticias también para que nos vayamos así, no tan abajo, ¿no? O sea, así como hay cuestiones de lucha y todo eso, les cuento que después de 10 años los trenes de carga vuelven a circular de Rosario a Salta. De Rosario a Salta, imagínate que en el medio, ahí está Córdoba, está Santiago del Estero, está Tucumán, hay un montonazo, así que los trenes de carga otra vez yendo y viniendo a lo largo del país. Una reactivación a la cual, bueno, acá en Mendoza se la criticó muchísimo, ¿no? Porque el tren demora muchísimo por la inseguridad que provocan los rieles, las vías, como están, el estado en el que están, porque están tratando de reactivarse, pero yo prefiero que haya un tren que dure 26 horas a que no haya ninguno. Claro, ¿no? Pero está, eso es lo de la discusión que por ahí yo tenía con algunos. Está, antes no estaba. A ver, cortita. Otra, se aprobó el contrato entre el astillero Río Santiago y la Armada Argentina para la construcción de un dique flotante autónomo. ¿Ah? Astillero Río Santiago, otra de las empresas privatizadas de los 90, esos 90 que vienen a ser cada vez como puesto más en relieve por algunos candidatos, ¿no? Fíjate vos que, a ver, recién lo decíamos con el Marcelo y creo que nos sumamos a eso también. O sea, aparecen una gran cantidad de cuestiones. ¿Estamos bien? Y no estamos bien para nada, ¿viste? Pero bueno, hay cosas que realmente van apareciendo y que yo creo que son buenas ponerlas en relieve, porque a la larga hablan bien de algunas gestiones que se vienen haciendo. Sí, sin ninguna duda. Y la verdad que por ahí lo decíamos en algún momento en algún corte, Nosotros tenemos muchos pruritos en algún punto de expresarnos políticamente las adhesiones o de dar espacio para que alguien en el programa exprese esas adhesiones. Pero en esta oportunidad en particular, en este hoy, en este presente, creemos que es muy necesario. Creo que estamos convencidos, ¿no?, que el 22 de octubre se juega un partido muy difícil. Muy difícil. Un partido que puede poner al país en un riesgo cierto, un riesgo concreto, un riesgo... me cuesta usar la palabra extinción, pero creo que ya estuvimos en el 2001 ante ese riesgo concreto y hoy ante la presencia, y muchos focalizan la cuestión en Milei, pero yo lo hago extensivo a Bullrich también. Bullrich, que hoy baja el perfil porque Milei se pone parado en una posición antinacional directamente. Sí, sí. Se va tan al carajo Milei que Bullrich parece moderada. Está en extrema derecha, pero bueno, no nos olvidamos que en algún momento dijo vacunas por Malvinas, bueno, lo dijo el Marcelo recién, y así podríamos citar un montón. Las Malvinas se las podríamos haber dado. Claro, un montón de cosas, que quiere andar armado. Y hay un montón de situaciones que no son ya alerta, ya son semáforos rojos. Hasta ahí llegamos. Y el pueblo argentino espero que sea sabio, que el enojo contra la política no dé lugar a una experiencia, y sobre todo los más jóvenes, ¿viste? Los más jóvenes, que uno no los culpa porque realmente la situación está brava y muchas veces ellos no tienen lo que esperan del Estado o de quien sea. Pero bueno, hay que pensar y hay que trabajar mucho. Estas micro resistencias, como esta actividad que va a haber esta tarde, que decía el Marcelo, son muy importantes y bueno, y no hay que dejar de hacerla hasta el 23 de octubre, hasta el 22 de octubre y más allá también, porque creo que va a haber balotaje. Sí, no creo que nadie gane en primera. Y no va a ser fácil tampoco más allá de los resultados. Tenemos que cumplir con algo que desde el principio del programa dijimos que iba a cumplir, pero tanto el Pichi como yo hemos estado como bipolares, haciendo el programa pero viendo el partido. Bueno, hoy más que nunca, pero hablando de partidos difíciles, bueno, no fue tan difícil, pero acaba de terminar, ahí asistimos al triunfo de los Pumas, 59-5, sí. Impresionante ahí. Demostrando quiénes son los dueños del rugby en Sudamérica, ¿no? Sí. O en América, en general. Sí. Pero la Gaby nos marcó recién que teníamos que mandarle saludos a todo el equipo, ¿no? Así que bueno, Gaby, usted que lo marcó, la hacemos responsable. Bueno, un saludo muy grande a todas las compañeras, a las Adris, a la Rosana, a Meli, a Silvia, a la Ceci. A la Silvia y a la Fabiana especialmente, toda la onda, porque su vida está bajada. Así que le mandamos ahí un saludo grande porque bueno. Anda medio accidentada, y a la Fabi también. Fuerza, Fabi. Sí, tenemos compañeras acróbatas que andan haciendo cosas raras. Acá la Meli nos dice, súper esa entrevista, creo que se refiere a la última, a la de Olga Brunati, justamente, sí, porque dice, me quedo pensando el último que dijo, también, el daño en la posición de víctima de un niño o la utilización que se hace de ellos, ¿no? Sí, es tremendo el tema, la verdad que lo seguimos pensando y siguen apareciendo... el impacto de lo tremendo que es. Así que bueno, vamos a seguir, si se puede, pensando, reflexionando y por qué no armando cosas. ¿Sabes qué me quedó también eso de el niño o niña, digamos, que fue motivo de la denuncia y la familia, ¿no? Después claro, de pasar 12 años o 13 o 14, como decía Olga recién, es un niño que si tenía 5 ahora tiene 19, ¿viste? Encontrarse todavía sosteniendo esta situación y si realmente todavía él la sostendrá, ¿no? Exacto, yo de eso también pensaba, digo, ¿cómo seguirá la vida y las vidas de esos niños jóvenes ahora, de esas familias sosteniendo una situación que no ocurrió y la vida de los otros y de las otras, claro, compañeras? O sea, ¿cómo se quiebra, cómo se destruye una comunidad con esto también, ¿no? ¿La justicia cuando se demora tanto es justicia? Buena pregunta, ¿no? Eso como para dejarla sí, ahí y dando vuelta. Lo que yo digo es que hay más situaciones de estas que las que uno se entera y de las que uno sabe. Y en una de las charlas del colectivo, porque los invito a que las busquen en YouTube, hay como 4 o 5 año. El colectivo se llama Con los chicos no, con los docentes tampoco. Tienen, vos preguntabas las estadísticas y ellos tienen la estadística. Uh-huh. El colectivo con los chicos no, o sea, la gente que maneja el colectivo. Entonces, se puede buscar, se puede escuchar y también aprender, ¿no? Y organizarnos frente a estas situaciones también para acompañar a las comunidades que sufren estas desgracias, porque bueno, es una desgracia realmente. Bien, también saludo especial, acá nos dice la Meli, para todas las directoras que tal vez hoy descansen, tal vez, dice, ¿no? Porque justo es sábado, no hay elecciones, y si pudieron cerrar la semana, lo pendiente y todo eso, bueno, pueden tener un par de días de descanso, que sería el sábado y el domingo, si no hay un emergente en el edificio escolar por el cual tengan que ir, etcétera, etcétera. Panorama completo. Feliz día a los directores y a las directoras, especialmente a los que nos siguen todos los sábados, a la Silvia Leda y a otro montón de gente que está siempre presente. Nos estamos yendo, chicos. Así es. Gracias, Pichi. Gracias, Malena. Gracias, Gaby. A la Mariana Jiménez, que ya anda por ahí. Gracias también por la recomendación el sábado pasado. El miércoles le fui a ver Pulsando la Vida, la película de María Laura Piastrellini, y me encontré con la sorpresa que antes de empezar la película estaba todo armado ya adelante y tuvimos un recital exclusivo del Marcelino Azaguate del Fabián Navarro. Golazo. Así que, gente a la que le ponen una guitarra y después no hay cómo sacarlo, ¿viste? Así, algunos decían por ahí, quiero ver la película, ¿viste? Los otros nos regocijamos escuchándolos a ellos, son los protagonistas de la película. Peliculor, documental, realmente para los que nos encanta el folclore cuyano, un lujo realmente. Así que gracias y no se va del 88.1, porque ya viene Mariana Jiménez y Entre Surcos. Nosotros nos encontramos el próximo sábado cuando a partir de las 10, digamos que arranca una nueva Sala de Maestros. Chau. Naturales. Consultá por nuestro sistema semipresencial. Te esperamos en calle Avellaneda 3088 Guaymallén de 19 a 22 horas o comunícate al 426-3528. Sensei Bermejo, nunca es tarde. Lo único imposible es aquello que no intentas. Prepárate para afrontar el futuro. Estudia oficios, formate y sé profesional. Soldadura. Mecánica de ciclomotor. Tornería. Informática. Carpintería. Labores a mano. Electrónica. Gastronomía. Electricidad. Artes aplicadas. Inglés. Marroquinería. Mecánica del automotor. Peluquería. Refrigeración. Instalaciones sanitarias. Gasista. Inyección electrónica. Armado de motores. Construcción en seco. Chapería y pintura. Cupos limitados. Totalmente gratis. Certificado por Dirección General de Escuelas. Inscríbete en calle Colón 1890, San José, Guaymallén. Infórmate de nuestras ofertas educativas en nuestras redes sociales. www.cct6202, Facebook, Twitter e Instagram. Te estamos esperando. Calle Colón 1890, Guaymallén. Guaymallén celebra Colectividades 2023. Más de 20 países en un encuentro multicultural. Espectáculos, bodegas, artesanías, food trucks y sabores del mundo. Te esperamos los días 13, 14 y 15 de octubre, desde las 19 en el Boulevard Dorrego. Hagamos un buen trato. Mejoremos la atención a las personas mayores en los comercios. Capacitate de manera virtual en www.desarrollosos. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. En medio de la oscuridad informativa, elegimos enfrentar la mañana de cara al sol. De cara al sol. Porque un nuevo comienzo es necesario, o mejor, imprescindible. Noticias locales, cosas que te importan. Actualidad, música y la mejor compañía de tus mañanas, lunes a viernes de 7 a 9 horas, por Radio La Mosquitera. números.